¿Qué veremos en el cielo? Dios está a punto de levantar un pueblo para el reino de los cielos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo se van con el Señor. Arrebatados en nubes, seremos levantados al encuentro con Cristo. Y Él nos guiará hasta las mansiones celestiales. ¿Qué veremos entonces en el cielo? Escucha este importante mensaje profético, tal y como se predicó en la gran campaña en Newark, New Jersey. Dios está ahí para bendecirte. ¡Escuchemos! Y hermanos y amigos, dice la Biblia en el capítulo 4 de Apocalipsis que se acerca un día en que se va a abrir una puerta en el cielo y se va a oír una voz poderosa como de trompeta que va a gritar: ¡sube acá! Y ese es el momento glorioso. El momento que muchos cristianos que están llenos del Espíritu Santo están esperando. El momento de gloria para el pueblo lavado en la sangre de Cristo. El momento maravilloso cuando un pueblo se levantará de aquí de la tierra y entrará por esa puerta abierta en el cielo. ¡Gloria al nombre de Jesús! El momento del rapto. El momento en que Dios trasladará a su pueblo de la tierra hasta el mismísimo tercer cielo. ¡Bendito el nombre del Señor! ¿Cuántos se van con el Señor? ¡Bendecido sea Dios! Pero la Biblia muestra algo importante, algo maravilloso, que toda persona aquí en esta noche va a conocer. La Biblia dice en forma clara y detallada ¿qué es lo que veremos en el cielo? ¡Aleluya! Los que entren allá, ¿qué van a ver en el reino de Dios? Apocalipsis capítulo 4, en el verso 2, dice que lo primero que veremos es un trono puesto en el cielo y uno sentado en el trono que resplandece como las piedras preciosas. ¡Aleluya! ¡Alabanza su nombre! ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es ese que resplandece ahí como las piedras preciosas? Que su gloria, aleluya, ilumina todo el cielo. Que su gloria es tan resplandeciente que no hay que prender lámpara. No hay sol, no hay luna, no hay, aleluya, vela. Su gloria ilumina el reino total. Aleluya de los cielos. ¿Quién está ahí? Escucha bien. La Biblia enseña claro que cuando suene esa trompeta, el Espíritu Santo levantará al pueblo de aquí de la tierra y lo elevará para arriba, para los cielos. Pero también la Biblia enseña que cuando suene esa trompeta, Cristo Jesús, en su cuerpo de gloria, descenderá del cielo. Y en lo alto, el pueblo cube se encontrará con Jesús, el Hijo de Dios. ¡Alabanza, Jehová! Por lo tanto, ¿quién entonces es el que está sentado en el trono? ¿Qué figura es esa que resplandece como las piedras preciosas en el trono que está puesto en hielo? ¡Amén! Solamente hay alguien que puede estar en el trono y es el Padre, aquel que envió a Cristo a morir a la tierra. ¡Panza! ¡Sea el nombre de Dios! Y así, y lo enseña esta Biblia católica con la que yo predico y lo enseña cualquier Biblia. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 7. La Biblia dice que solo tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¡Alabanza, Jehová! Y no dice que son cuatro. ¡Alabanza, Jehová! No dice que son cuatro, ni dice que son cinco, ni dice que solamente uno, ni dice que solamente uno, ni dice que son dos. Aquí dice solo tres. Dan testimonio en el cielo. ¡Alabanza sea Dios! Y cuando era completa, hijo de cien arriba, arriba, la iglesia, que gloriosa, inmaculada, sin mancha, macul, sin mancha, arroba, recibirlo en nubes, a recibirlo, vive en las nubes del cielo. ¡Amén! ¡Bendito Jehová! Y mientras el hijo desciende de arriba, el Espíritu Santo levanta ese pueblo. Y ese pueblo se eleva. Y arrebatados en nube, volarán al encuentro con Cristo. ¡Bendecido sea Dios! Pero mientras el Espíritu Santo levanta esa familia, mientras Cristo desciende a encontrarse con ellos en los cielos, el Padre en el trono espera a la familia que Cristo con sangre compró para reinar con Él por la eternidad. ¡Gloria al nombre de Jehová! ¡Bendecido sea Dios! Y entraremos en el cielo. Y Cristo en persona nos guiará y nos presentará delante de ese trono. Y veremos la figura del Padre resplandeciendo ahí como las piedras preciosas. ¡Gloria sea el nombre de Dios! Es maravilloso eso. Y los que estén preparados se levantarán y vivirán esa experiencia gloriosa. Esa experiencia increíble de ser levantados por el Espíritu Santo. De ver sus cuerpos elevarse como cohetes de retropropulsión volando para arriba, para los cielos. De elevarse y pasar por el lado de la luna, y pasar por el lado de las estrellas, y pasar por el lado del sol, y pasar por la estratosfera, y seguir después de encontrarse con Cristo en los cielos hasta llegar frente al Padre que espera la familia, aleluya, en el trono y el cielo. ¡Amén! ¡Bendito Jehová! ¡Qué experiencia gloriosa! Pero eso no es para todo el mundo. Eso es para los cristianos. Eso es para los creyentes de Cristo Jesús. Eso es para aquellos que viven conforme esta palabra. Y escuche bien todo el que está aquí en esta noche. Te enseña lo que estamos predicando. Que la Biblia dice muy claro que solo tres dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que quiera vivir la experiencia de irse con el Señor y llegar arriba, frente al trono del Padre, tiene que ceñirse a la palabra. No a lo que se le antoje a usted. No a la que cualquier religión se le haya antojado enseñar. No, lo que enseña la palabra de Dios. Y aquí dice que en el cielo solamente tres tienen testimonio. Solamente tres tienen autoridad. Solamente tres tienen poder. Solamente tres tienen todo el movimiento de salvación para los perdidos en esta tierra. ¡Alabanza, Jehová! Y dice que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, si te quieres salvar, tienes que venir a Jesucristo, el Hijo. Para que el Hijo te llene del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te levante en ese día que viene y puedas llegar frente al Padre en el cielo. ¡Gloria al nombre de Jehová! Entienda claro que la persona es. En la tierra hay religiones que han enseñado mentiras, que le han robado a millares la oportunidad de salvarse, que han adulterado esta palabra bendita de Dios. Y aquí hay millares que claman a Pablo y le piden a Pablo que les ayude. Pero mi Biblia dice que solo tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Pablo fue un siervo de Dios. Pablo fue un varón de Dios. Pablo sirvió a Dios como pocos le han servido. Pero Pablo no es el Padre. Pablo no es el Hijo. Pablo no es el Espíritu Santo. Y solamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. ¡Amén! ¡Gloria a Jehová! Por lo tanto, si te quieres salvar, imita a Pablo. Sé un imitador de Pablo, haz como Pablo, que solo clamó al Padre en el nombre del Hijo y fue lleno del Espíritu Santo. ¡Alabanza, Jehová! Algunos le claman a Pedro y le piden a Pedro que los ayude. Pero mi Biblia dice que en el cielo Pedro no da testimonio ninguno. En el cielo Pedro no puede hacer ninguna cosa, porque aquí dice que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen testimonio allá. Por lo tanto, imita a Pedro. Sé fiel como Pedro fue fiel. Da testimonio a las almas como Pedro lo hizo. Ora por los enfermos como Pedro oró. Sírvele a Cristo como Pedro le sirvió. Pero cuando tengas que clamar, cuando tengas que creer, cuando tengas que pedir, cuando tengas que orar, ora al Padre en el nombre del Hijo, y el Hijo te llenará del Espíritu Santo. Amén. Bendito Jehová. Algunos le piden a María y le rinden culto a María y le rezan a María y pasean estatuas de María por las calles. Pero no pierdas el tiempo. No seas un adúltero de la palabra de Dios. Porque esta Biblia católica, con la que yo predico, enseña que María no da testimonio en el cielo. Fue santa, fue limpia, fue pura, fue una varona de Dios. Fiel y obediente. Mujer de fe. Pero aquí dice que no da testimonio en el cielo. Que en el cielo solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. Y entiende claro, María no es el Padre, María no es el Hijo, María no es el Espíritu Santo. Si tienes que orar, si tienes que clamar, clama al Padre en el nombre del Hijo. ¡Aleluya! Y te llenarás del Espíritu de Dios Santo. ¡Bendito sea Jehová! Eso es doctrina elemental de la palabra. Está en la Biblia católica y en cualquier Biblia. La religión que se ha salido de ahí ha engañado a la humanidad. La religión que le ha añadido a eso le ha robado la salvación a millares. Hay millares en el infierno ahora que darían cualquier cosa por volver a tener otra oportunidad, pero no la tendrán. Y le enseñaron mentiras. Y en vez de enseñarle que clamaran a Dios y que solo Dios en el nombre de Cristo podía hacer salvación, le enseñaron cuántas otras mentiras que lo lanzaron a eterna perdición. Pero en esta noche tú estás aquí, al alcance de la palabra, al alcance de una palabra como está en la Biblia, de una palabra que no va a ser adulterada, de una palabra que no va a ser cambiada, de una palabra, aleluya, exacta como el Espíritu de Dios la escribió en este libro, aleluya, para que tú fueras salvo. ¡Gloria a Jehová! No nos vamos a salir ni a izquierda ni a derecha de esta palabra, porque si yo me salgo a izquierda o a derecha de esta palabra, me pierdo. Porque el que se salga a izquierda o a derecha de ella, la misma Biblia dice que perderá su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que está en el paraíso de Dios. Abre bien los oídos, que si la religión del mundo no te enseñó la verdad, la vas a oír en esta noche para la gloria de Dios. ¡Bendito sea Jehová! Y los que creen esa palabra, los que vivan por esa palabra, los que le den la espalda a las religiones muertas y pecadoras de aquí abajo, para darle el frente al Dios que llama las almas al arrepentimiento, en el día que se acerca, van a saber lo que es ver al Padre sentado resplandeciendo en el trono del cielo. ¡Amén! ¡Bendito sea Jehová! ¿Qué más veremos en el cielo? ¿Veremos algo más? Dice aquí que alrededor del trono del Padre veremos un arcoíris con aspecto de esmeralda. Un arco iris verde resplandeciendo sobre el trono de Dios. Nos quedaremos maravillados de ver esa belleza. Porque si cuando el arco iris aparece en los cielos de la tierra, nos quedamos extasiados viendo esos colores, viendo, aleluya, esa forma tan perfecta. ¿Cómo será el arco iris que está sobre el trono del cielo? ¡Gloria al nombre de Jehová! Lo veremos. ¿Pero qué tiene que ver ese arco iris? Dice la Biblia que miles de años atrás, Dios hizo un pacto con un hombrecito de la tierra. No era un hombre cualquiera, era un hombre que andaba con Dios. Un hombre que entre aquella generación torcida, guardó, aleluya, los preceptos del Dios del cielo. Aquel hombre se llamaba Noé. Dice la Biblia que después que Dios anegó la tierra, por causa del pecado y de la maldad, Dios hizo un pacto con Noé. Y el libro de Génesis, capítulo 9, verso 14, dice que Jehová le habló a Noé y le dijo: cuando yo cubriere con nubes la tierra y apareciere el arco entre las nubes del cielo, me acordaré de este pacto entre mí y los hombres, y las aguas no volverán a formar un diluvio para matar toda carne sobre la tierra. ¡Alabanza, Jehová! Y Dios hizo un pacto de nunca más anegar la tierra con diluvio. Pero dijo que el arco iris que apareciera en las nubes recordaría el pacto entre él y los hombres. Y Dios es tan fiel, y Dios es tan sincero, y Dios es tan justo, y es tan humilde, que hizo un pacto con un hombrecito de aquí abajo, y ahora tiene un arco iris que resplandece como las esmeraldas alrededor del trono, que en todo tiempo les recuerda que por malos sean aquí abajo, por mucho le ofendan, por mucho le blasfemen, él no puede volver a inundar esta tierra con diluvio, porque lo prometió a un hombre llamado Noé. ¡Alabanza sea Dios! Y cuando nosotros entremos en el cielo, conocedores de la palabra, diremos al ver el arco iris, verdaderamente grande y justo y fiel es nuestro Dios. Nos recordaremos de ese pacto. Pero hermano, no podremos evitar quitar los ojos del arco iris y poner los ojos en un Cristo que está frente al trono delante del Padre. Y cuando nuestros ojos vengan sobre la figura gloriosa de Cristo Jesús, tendremos que gritar: si grande fue el pacto que Dios hizo con Noé, más grande fue el pacto que hizo con toda la humanidad a través de ese Cristo que está ahí frente al trono. ¡Gloria al nombre de Jehová! Amigos, si no sabías eso, entiéndelo en esta noche. Dios hizo un pacto con Noé, pero Dios hizo un pacto también contigo. El pacto contigo es a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dios prometió que todo aquel que creyere en ese Cristo, aleluya, no se perderá, sino que en Cristo tendrá vida eterna. ¡Gloria a Jehová! Y el arcoíris le recuerda a Dios el pacto con Noé. Dios tiene que mirar al arcoíris porque el arcoíris no habla. Pero el pacto de Cristo, Dios no tiene que mirar, porque Cristo en persona está allí para recordarle continuamente al Padre que todo el que a Él viene no se puede perder. Todo el que a Él viene es lavado en su sangre. Todo el que a Él viene, que sus pecados, aleluya, fueron quitados por la muerte de Jesús. Todo el que a Él viene, ya Él pagó el precio de sus pecados con su muerte en el Calvario. ¡Bendecido sea Dios! Y en el cielo nosotros daremos gloria a Dios al mirar a Cristo y decir: gracias, Señor, que por tu muerte estamos aquí viendo las glorias del cielo. Pero entienda claro que está aquí. Solamente Cristo murió. El pacto para salvarte a ti es a través de Cristo Jesús. Única y exclusivamente a través de Cristo. Sea bendito el nombre de Dios. El arcoíris le recuerda a Dios el pacto con Noé. No hay ninguna otra cosa que le recuerde a Dios ese pacto nada más que el arcoíris, porque fue la señal que Dios puso. Pero la salvación de las almas, la salvación de la humanidad perdida aquí abajo, solamente es a través de un Cristo que está vivo allá arriba, a la diestra del Padre, y que todo el que le acepta, Él le recuerda: Padre, yo di mi vida por Él. ¡Amén! Entiéndelo, solamente Cristo puede interceder por ti. Está aquí en la Biblia católica. Yo no me explico cómo ha habido religiones tan atrevidas y han podido enseñar algo tan distinto a lo que está en la palabra de Dios y lo que Cristo predicó y lo que los apóstoles enseñaron. ¿Cómo han podido poner tantos mediadores, tantos intercesores, tantos dioses menores, tantas diosas menores, tantos caminitos y atrechos, cuando aquí solamente dice que uno murió, Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Los apóstoles, que eran obedientes y humildes, aunque eran grandes espiritualmente, predicaron claro esa verdad sencilla de la Biblia. En 1 de Timoteo, capítulo 2, y verso 5, el apóstol Pablo dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¡Alabanza sea Dios! Y cuando venga un hombrecito pecador y mentiroso aquí abajo y te diga, no, mentiroso, la Biblia dice que Cristo es el único mediador entre Jehová, aleluya, y la humanidad de la tierra, ¡gloria a Jehová! Cuando alguien te diga, María puede interceder, dile, mentira. En el cielo solo tres dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los tres, Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, ¡amén! Y predican a esos líderes mentirosos con la Biblia católica para que se arrepientan y se conviertan, porque los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y el adulterio más grande es el adulterio espiritual, porque el adúltero carnal se va al infierno él, pero el adúltero espiritual envía millares a la condenación, aleluya, por su mentira, que engaña a aquellos que quieren heredar el cielo. ¡Gloria a Jehová! ¡Bendecido sea Dios! Cristo y solo Cristo es el único que puede interceder. Está clarito en la Biblia, la carta a los Hebreos, en el capítulo 7 y verso 25, dice que Cristo puede salvar perfectamente todos los que por Él se acercan a Dios. Añade, porque Él vive siempre para interceder por ellos. No tiene otro negocio en el cielo. El Señor no atiende ninguna otra cosa, nada más que siempre intercediendo por aquellos que a través de Él se acercan a Dios. Si te acercas por María, perdiste el tiempo y adulteraste la palabra de Dios. Si te acercas por Petra o por Carmen o por Teresa o por las 11.000 vírgenes, perdiste el tiempo y adulteraste la palabra de Dios. Pero si te acercas por Cristo, la Biblia dice que Él vive siempre, siempre para interceder por los que por Él vienen a Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Los hombres pueden mentir. Los líderes religiosos se pueden corromper. Las religiones pueden adulterar y engañar a la humanidad. Pero esta palabra, que es vida y espíritu, permanecerá para siempre. ¡Gloria al nombre de mi Dios! Y fíjate que dice claro, que Cristo salva perfectamente. No es una salvación a medio. No es una salvación mediocre, no. Es que te salva perfectamente. Que te mueres en Cristo y vuelas derechito como un águila hasta el mismísimo reino de Dios. ¡Amén! No es la salvación mediocre y mentirosa de los hombres. Que después que te enseñan sus mentiras, te mueres y te prenden como 100.000 velas. Si no has buscado a Cristo para que la luz de Cristo te ilumine, no hay vela que ilumine tus tinieblas de pecado aquí en la tierra. ¡Gloria a Jehová! No es la salvación mediocre de la religión del mundo que después que te mueres tienes que estar pagando dinero por años y años para que te saquen de cierto lugar y te envíen al reino de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que venga el líder religioso más grande de la ciudad y me busque eso en esta Biblia católica, que se la voy a regalar y voy a dejar de predicar la palabra del Señor. Pero si no lo encuentra aquí, si no lo encuentra aquí, le voy a decir en la cara, usted es un mentiroso y ha enviado al infierno más gente. ¡Aleluya! ¡Qué cabellos tiene en la cabeza! ¡Alabanza, Jehová! No te mueras por causa de los hombres, ven a Cristo en esta noche y sálvate. Cristo tiene vida para tu alma. Cristo murió por ti. Amén. Su salvación es perfecta. Los mismos religiosos de la tierra confiesan que están mal cuando se muere un familiar en su religión y le tienen que rezar 9 días y 20 y 30 y 40. ¿Por qué le rezan? Porque están confesando que ese no está en el cielo. Porque si alguien está en el cielo, nadie sería tan insensato de ponerle a rezar. Porque ¿quién puede mejorar las condiciones del cielo? ¿Quién puede mejorar las comodidades que Jehová tiene arriba en el paraíso para los que por Cristo entran arriba al reino de Dios? ¡Amén! Si mueres en Cristo, antes de morir le puedes gritar a la gente, no me prenda vela, que tengo la luz de Jesucristo. ¡Gloria! Después de gritar, no me reces, no pierdas tu tiempo, que voy con los ángeles, aleluya, para el reino de Dios. Amén. Bendecido sea Dios. Después de gritar, no le dé el dinero a los ladrones. Dáselo mejor a los pobres para que mitiguen su hambre. Que donde yo estoy, nadie me puede mejorar la condición. Gloria al nombre de mi Señor. Pueblo que escucha, abre tus ojos. Despierta la verdad de la palabra de Dios. Despierta la mentira de los hombres carnales. Arrepiéntete en esta noche y cámbiate de las tinieblas a la luz bendita del Cristo de la gloria que te llama a la vida eterna. Bendito sea Jehová. Y veremos en el cielo el trono y al Padre resplandeciente. Y veremos el arco iris verde como las esmeraldas sobre el trono de Jehová nuestro Dios. Y frente al trono el Cristo que nos salvó, derramando su sangre en la cruz del Calvario. ¿Pero qué más veremos en el cielo? La Biblia dice que habrá tronos y en los tronos habrá ancianos sentados. Y los ancianos están vestidos de blanco y tienen coronas de oro sobre sus cabezas. Y estarán arriba alrededor del trono de Jehová, sentaditos en tronos también. ¿Qué implica eso? Un anciano no es cualquier cosa. Un anciano es una persona madura espiritualmente. Y hay gente que está en las iglesias que son viejos, pero no son ancianos espiritualmente. Lo que sí es un viejo que le da coraje cada rato no es un anciano espiritualmente. Si es un viejito que le da enoja, no es un anciano espiritualmente. Si es un viejito que no ora ni busca a Dios, sino que está entreteniéndose en la carne, no ha nacido de nuevo. ¡Alabanza sea Dios! Pero ahí habla de ancianos, gente madura espiritualmente. Gente que murió en plena consagración a Dios. Gente de fe. Y entiéndalo claro, para ser un anciano no es cuestión de título, ni de obras tales o cuales, no. Tiene que ser una persona de fe. ¿Por qué yo lo sé? Porque está en la Biblia. Está aquí, Santiago capítulo 5. Verso 14, el apóstol le dijo a la iglesia, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Como diciéndole, llama a la gente de fe. A la gente que puede creer que Dios es suficiente sin médico ni medicina. A la gente que puede creer que la oración da y sobra para sanar la enfermedad y echar fuera los demonios. ¡Amén! Esos son los ancianos. Gente firme en el Señor. Gente de testimonio limpio. Gente apartada del mundo, gente con profunda confianza, profunda confianza en la palabra del Señor. Y la Biblia dice que después de esa trompeta y se abren las puertas del cielo, los que están sentados en tronos y con coronas son ancianos. No son cristianitos mundanos, mediocres y superficiales, son gente madura espiritualmente. ¿Te quieres ir cuando son trompeta? ¡Madúrate espiritualmente! ¡Ora y ayuna para que Dios te dé fe! Lee la palabra para que te llenes, aleluya, la virtud de Dios. Y en ese día estés arriba en el cielo. Y entiendan claro que la Biblia muestra que los creyentes que se vayan allá arriba tienen derecho a tronos y coronas. La cuestión de dos o tres ancianos, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, en el verso 11, mi Biblia dice, ¡mira! Guarda firmemente lo que tienes para que tu corona. Y Dios te está hablando personalmente y le está hablando, y que está gente todo el que está aquí en esta noche y te está diciendo, cuídate, mantente alerta, mantente despierto, conságrate más, llénate del Espíritu Santo, da testimonio, apártate del mundo, busca a Dios con toda tu alma y todo tu espíritu, porque tengo una corona que te espera en el cielo, te voy a coronar en el día maravilloso que viene. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Te muestra eso, que cuando entremos en el cielo, vamos a ser testigos de la coronación más maravillosa que jamás se ha visto en el universo. No es la coronación de un impío aquí abajo en la tierra, eso no es. La coronación de un hombre pecador que va a regir tal o cual pueblo, no, eso no es. Es la coronación de una multitud de hombres y mujeres lavados en la sangre del Cordero. Es la coronación de hombres y mujeres maduros espiritualmente, llenos de fruto, aleluya, y de testimonio para el Dios del cielo. ¡Bendecido sea! ¿Cuántos van a estar en esa coronación? No te la vayas a perder por la coronación de la reina de primavera que abajo en la tierra. Asegúrate que veas la coronación de los creyentes de Cristo en el cielo. ¡Bendito sea Dios! Y hay tronos para los creyentes. Multitud de creyentes reinarán. Y Cristo lo promete. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Jesús dijo, al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Señor va a regir. El Señor va, aleluya, a gobernar los pueblos con cetro de hierro. Pero con Él van a compartir su trono, su cetro de gobierno, los vencedores de este bendito evangelio de Dios. ¡Alabanza, Jesús! Y en la tierra multitudes se matan por ser grandes líderes políticos. Y dejan de comer por días, caminando por los campos y por los pueblos, hablando a la gente, contando cuántas cosas se les antoja y hasta mentiras, y hay que hacerlo para conseguir prestigio con la humanidad y ser grandes líderes políticos. Y se sacrifican y dejan de comer a veces y pierden hasta las gargantas a veces de tanto hablar. Eso para conseguir un puesto político transitorio y de unos días. Otros hacen sacrificios indecibles para alcanzar una profesión. Y los que quieren ser doctores, especialistas en medicina, estudian años, 7 o más años, se amanecen de vez en cuando estudiando sus libros. Dejan hasta de comer en ocasiones porque no hay tiempo, hay que estudiar mucho. Otros se sacrifican en forma increíble por ser grandes héroes en el deporte. Y dejan de ir a los bailes, y dejan de ir a las fiestas, y no beben ni fuman porque quieren destacarse en el deporte. Si para esa cosa temporal, si para eso de tan poca importancia la gente se sacrifica, la gente se priva de tantas cosas, ¿cuánto más nosotros debemos de privarnos, sacrificarnos, amanecernos de vez en cuando, aleluya, clamar y llorar y gemir para reinar en el cielo, tener corona arriba en lo alto, tener un trono para gobernar con Cristo los pueblos? Amén. Gloria al nombre de Jehová. Bendecido sea Dios. Y entiende esto claro. El que quiera reinar, el que quiera ver esa coronación, el que quiera compartir con Cristo esas bendiciones tan grandes, apártese de este mundo de pecado y de maldad. No se haga ilusión en ningún creyente, ningún evangélico, ningún pentecostal, ningún metodista, bautista, presbiteriano. No se haga ilusión que usted va a entrar en el cielo a ver esa coronación si usted no se aparta de este mundo pecador en el que vivimos. Esto no es cuento ni fanatismo mío. Esto está aquí en la Biblia. Y en 2 Corintios, capítulo 6 y verso 17, esta Biblia dice, salid de medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo y yo os acogeré y seré padre para vosotros y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡Alabanza sea Dios! Tiene que apartarse de los entretenimientos de los pecadores. Tiene que deshacerse de la inmundicia de aquí abajo. Eso está clarito aquí. ¿Tú quieres estar en esa coronación? Apártate de la inmundicia de la televisión. Apártate de la inmundicia de la música mundana. Apártate de la inmundicia de los deportes. Apártate de la inmundicia de los cines y los bailes. Apártate de la inmundicia de las lecturas. ¡Aleluya! ¡Purónicas y las bohemias! ¡Bota las novelas! ¡Alégrate! Y te lo digo, aunque tengas un ministerio y seas evangelista, actor, El que quiera tener a Dios por padre tiene que apartarse de los entretenimientos de los pecadores. Tiene que apartarse del mundo. Tiene que deshacerse de la inmundicia de aquí abajo. Eso está clarito aquí. ¿Tú quieres estar en esa coronación? Apártate de la inmundicia de la televisión. Apártate de la inmundicia de la música mundana. Apártate de la inmundicia de los deportes. Apártate de la inmundicia de los cines y los bailes. Apártate de la inmundicia de las lecturas, aleluya, vulgar de esta tierra. Bota las cómicas y las bohemias, bota las novelas de vaqueros, coge la Biblia, coge lo de Dios, aleluya, conságrate a Jehová tu Dios. Bendecido sea Dios. Y te lo digo de parte de Dios, y te lo digo en el Espíritu Santo, aunque tengas un ministerio y seas evangelista, o seas pastor, o te creas que eres maestro de la palabra, si no te apartas del mundo, no vas a cielo. ¡Avanza, Jehová! ¡Bendito sea Dios! ¡Ten poder, Jesús! ¿Qué más veremos en el cielo? Mi Biblia dice que veremos algo que no es tan agradable como lo que hemos mostrado hasta ahora. Dice que veremos que del trono de Dios salen relámpagos y voces y truenos. Eso no es tan lindo, porque cuando aquí abajo los relámpagos y los truenos se mueven por los aires, la gente se asusta. ¿Pero qué implica eso? ¿Por qué eso va a estar arriba en el cielo? Los relámpagos y los truenos son tipo de juicio. Y cuando estemos en el cielo y veamos esos relámpagos y oigamos los truenos que salen del trono de Dios, no podremos olvidarnos de que mientras estamos gozándonos arriba, los juicios de Dios están cayendo sobre esta tierra. Tipo de juicio. En el libro de Éxodo, capítulo 9 y verso 23, dice la Biblia que cuando el faraón, con un corazón terco y obstinado como muchos evangélicos que yo conozco hoy en día, se negó a hacer la voluntad de Dios, dice que Dios le dijo a Moisés: Moisés, levanta tu vara hacia los cielos. Y Moisés, que no titubeaba, Moisés, que no parpadeaba, Moisés, que hacía lo que Dios le decía, sin preguntar mucho, sabiendo que Dios no se equivoca, levantó la vara hacia los cielos. Y de arriba descendió granizo mezclado con fuego y azufre. Y el granizo y el fuego cayeron sobre la tierra de Egipto con un impacto tan terrible que acabaron con las cosechas y las plantaciones. Pero mientras el granizo caía y el fuego quemaba, dice que relámpagos y truenos surcaban los aires como mostrando el juicio de Jehová, el Dios eterno. ¡Alabanza, Jesús! ¡Bendecido sea Dios! Y entienda claro todo el que está aquí. La tierra, inmediatamente ese pueblo entra en el cielo, va a saber lo que es juicio de Dios. Va a saber lo que es una limpieza especial de pecado y de maldad como nunca antes Dios la ha hecho. Y los que estamos en el cielo cuando suene esa trompeta, veremos los relámpagos, oiremos los truenos y tendremos que decir: papá está limpiando la tierra para nosotros descender a reinar allí abajo con Cristo Jesús, nuestro Redentor. ¡Alabanza sea Dios! ¡Bendecido sea Jehová! Los que estén arriba descenderán con Cristo a reinar una tierra que va a ser limpiada. Pero los que estén abajo van a saber lo que es ser limpiados por aleluya, el fuego de Jehová. ¿Por qué tienes que estar abajo? Hay alguien que murió por ti. ¿Por qué te tienes que quedar? Hay alguien que derramó sangre que limpia tu pecado. ¿Por qué tienes que perderte? Hay alguien que te llama en esta noche. Hay alguien que te dice que si a través de Él tú entras, aleluya a Dios, Él intercede por ti y tendrás perfecta salvación. ¡Bendecido Jehová! ¡Ese alguien es Cristo Jesús, el Hijo de Dios! ¡Ese alguien es aquel que en la cruz del Calvario abrió sus brazos para que en sus brazos abiertos la humanidad tuviera vida de parte del Dios del cielo! Esta es tu noche de victoria. Esta es tu noche de esperanza. Este es momento de gloria para ti. Busca a Dios a través de Cristo. Y el Señor te llenará del Espíritu Santo para que seas un vencedor. Y te sientes con Él en su trono. Como Él venció y se sentó en el trono de su Padre. ¡Bendito el nombre del Señor! ¿Qué más veremos en el cielo? La Biblia dice que veremos 7 lámparas de fuego encendidas que están delante del trono de Dios y que son los 7 espíritus de Dios. Y al nombre de Jesús. No es que haya 7 espíritus santos, porque el Espíritu Santo es uno. Pero el 7 es el número de la plenitud de Dios. Y Dios simboliza arriba, delante de su trono, la plenitud del Espíritu Santo. Como 7 lámparas de fuego encendidas. Y entienda bien clarito, cada hermano, no son 7 lámparas apagadas, son 7 lámparas encendidas, que implican la plenitud del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, ningún cristiano apagado aquí abajo tiene la plenitud del Espíritu Santo. El que tiene la plenitud del Espíritu Santo es una lámpara de fuego encendida. ¡Amén! Que se mueve repartiendo niebla, se mueve por este mundo oscuro, por el pecado, aleluya, alumbrando el camino de los que no conocen a Dios. Asegúrate de mantenerte lleno del Espíritu de Dios. Asegúrate de mantenerte en luz continua, encendido como una lámpara. El que quiera llegar al cielo y ver estas 7 lámparas de fuego encendidas, puede estar seguro que no llegará si no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entiende algo, solamente hay uno que puede llenarnos del Espíritu Santo. Uno que habló claro y lo dijo en la tierra, Mateo capítulo 28, verso 18, Cristo dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Toda potestad del Espíritu Santo, recibir la plenitud del Espíritu Santo, tiene que venir a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Pedro fue lleno del Espíritu Santo porque vino a Cristo. Y Juan fue lleno del Espíritu Santo porque vino a Cristo. Y María fue llena del Espíritu Santo y danzó en el Espíritu en Pentecostés porque vino a Cristo Jesús y creyó en Él. ¡Amén! Haz tú como María, haz como Pedro y como Pablo, haz como Santiago y como Juan. Ven a Cristo y el Señor no fallará en hacer que aquello que promete la Biblia. La Biblia dice que Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Hay evangélicos que no creen eso, que están muertos espiritualmente. Hay denominaciones evangélicas que no creen eso, pero se tienen que arrepentir. Porque Cristo vino a eso, a llenar de fuego y espíritu a los creyentes, para que los creyentes no fueran ya carnales, no fueran ya mundanos, no fueran mediocres, no fueran, aleluya, esclavos del diablo, sino que fueran vencedores, hombres y mujeres, aleluya, con autoridad de Dios en esta tierra. ¡Amén! Solo Cristo puede llenar con Espíritu Santo y fuego. Si quieres ver las 7 lámparas de fuego encendidas en el cielo, ven a Cristo para que te llene de fuego, te llene de Espíritu Santo, te madure, te cambie, te haga sentir tal gozo y tal paz, que tú puedes decirle a ese mundo, mundo asqueroso, no quiero parte ni suerte contigo porque tengo algo que me da más gozo que la vanidad que tú antes me brindaba en esta tierra. ¡Bendecido sea Dios! ¿Por qué hay tantos creyentes fanáticos de la televisión? Porque no tienen la plenitud del gozo de Dios. Porque el que tiene la plenitud del gozo de Dios apaga la televisión. Le da una patada a la televisión. Porque no quiere compartir el gozo del cielo con la mundanalidad de esta tierra. El que tiene la plenitud del gozo de Dios no le va a permitir a un televisor inmundo, a un cajoncito de Satanás, que le robe el gozo y la paz que Dios le da, que le robe el tiempo que él puede dedicar para crecer cada día más delante del Dios del cielo. ¡Amén! Y por causa de la televisión satánica, por causa de la televisión mundana, millares de cristianos no van a ver la coronación en el cielo. Y te aseguro que tampoco la vas a poder ver por televisión, porque no va a haber camarógrafo impío de aquí abajo que pueda subir a retratar la coronación del cielo. ¡Gloria a Jehová! ¡Bendecido sea Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito Jehová! ¡Gózate! ¡Pero gózate en Cristo Jesús! ¡Gózate! ¡Pero gózate en el Espíritu Santo! ¡Alabanza a Dios! ¡Ya es tiempo que los cristianos prudentes! ¡Ya es tiempo que los cristianos sinceros! ¡Ya es tiempo que los cristianos inteligentes saquen los televisores de la casa para que no se les corrompan los hijos! ¡Bendito Jehová! ¡Sácalo! Que cuando tu hijo aprenda a beber y aprenda a fumar y aprenda a matar y a drogarse, porque la televisión en tu propia casa se lo ha enseñado, Dios te va a reclamar. ¡Aleluya! Dios te va a reclamar por el alma de tu hijo. No le venda el alma de tu hijo al diablo. Enséñale a tu hijo la palabra de Dios. Esta palabra satisface y es potencia de Jehová para levantar los hijos en el temor de Dios. ¡Bendito sea Dios! ¡Despierta, pueblo, que Cristo viene pronto! ¡No te pierdas la coronación del cielo! ¡Tiba, ray, tiquísaba! ¡Con la basura de esta tierra impía! ¡Es tiempo de angustia! ¡Tiempo de juicio! ¡Tiempo de decisión! ¡Decídete! ¡O el mundo, Jesucristo! ¡Decídete en esta noche! ¡El mundo o Cristo Jesús, el dador de la vida! ¡Decídete! ¡El Señor no comparte su gloria con ninguna basura de aquí abajo! ¡Esta es la noche, decídete por Cristo! ¡Que pronto te vas a gozar en el cielo! ¡Bendito sea Jehová! ¡Alabanza sea Dios! ¡Hay poder en Jesucristo! ¡Mi alma te glorifica! ¡Entienda cada amigo! ¡Cada amigo entienda claro! Cristo dice, todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Eso dijo el Señor. Eso está en esta Biblia católica, Mateo capítulo 28 y verso 18. Para si tu líder religioso no lo sabía, se lo enseñe. Jesús dijo, todo el poder, y todo implica una totalidad, que nadie más tiene ningún poder, ni poco, ni un chispito, ni ninguna cantidad. Cristo tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Por lo tanto, cuando clames a Dios, cuando quieras algo de Dios, clama a través de aquel que tiene todo el poder. El Señor lo enseñó, por eso Pedro lo aprendió muy bien. Y Juan, que no tenía letra, pero no era ningún necio, lo aprendió muy bien. Y María lo aprendió, y Santiago lo aprendió. Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 14, Cristo le enseñó a los discípulos y le dijo, si algo pedís al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¡Aleluya! Como diciéndole, cuando le pida al Padre, cuando le pida a tu Dios, que es mi Dios, pídele en mi nombre, porque Él me ha dado toda potestad en el cielo y sobre la tierra. ¡Amén! Por lo tanto, no pierdas el tiempo. Ni te dejes engañar de un diablo mentiroso y ladrón. Ni te dejes de engañar de religiones muertas. Ni de líderes religiosos, adúlteros y borrachones en la tierra. Haz lo que dice Cristo, que Cristo no se emborracha. Ni bebe ni fuma. Haz lo que dice el Señor. Que cuando le pida al Padre, le pida en su nombre. Y Él te concederá lo que tú pidas de parte de Dios. Por lo tanto, no le pida a los santos muertos, que muertos están. No le pida a las vírgenes. No le pido las estatuas con hojas de yeso. No le pido a los muertos de la familia, que se murieron y tu hijo no sabe si están en el cielo o en el infierno. No le pida a nadie nada más que aquel que dijo, toda potestad me es dada, y lo que le pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¡Alabanza su nombre! ¡Amén! Amigo querido, aprende la verdad de Dios, como está en esta Biblia católica. Apréndela. Reciba en tu corazón. Pregúntale a tus líderes por qué te han enseñado mentiras y no la verdad de la palabra. Arrepiéntete y conviértete de Cristo, que Él te va a llenar de fuego y espíritu. Y en el día que viene, tú vas a estar arriba en la coronación más linda que jamás se ha visto en el universo. ¡Gloria sea Dios! ¿Qué más veremos en el cielo? Apocalipsis 4 dice que delante del trono de Dios veremos un mar de vidrio semejante al cristal. ¡Qué cosa linda esa! No es un océano de agua salada, no es un mar de olas encrespadas, no. Es un mar de vidrio. Como cristal dice que son las partículas. No son gotitas de agua, no. Son gotitas de cristal. Y cuando te pares frente al trono en ese día, si vences a través de Cristo, vas a sentir debajo de tus pies de gloria crujir las partículas del mar de cristal. Y cuando sientas crujir esas partículas de vidrio, vas a tener que mirar hacia abajo y vas a tener que decir, el mar de cristal, verdaderamente toda la palabra era verdad. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Dios! Y nos pararemos en ese mar de cristal, en el mar que está frente al trono en el cielo, y caminaremos sintiendo las partículas de vidrio del mar celestial crujiendo bajo nuestra sandalia glorificada. ¡Alabanza sea Jehová! Y estaremos ahí sobre el mar de cristal alabando el nombre del Cristo que nos ha salvado. ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria sea Jesús! ¿Qué más veremos en el cielo? ¿Hay algo más? Dice que frente al trono y alrededor del trono hay cuatro vivientes, cuatro criaturas celestiales que no se callan ni un segundo, que tienen sus bocas abiertas y claman todo el tiempo y en todo momento gritan ¡Santo! ¡Santo, santo! ¡El Señor Dios Todopoderoso! ¡El que era, el que es y el que viene! ¡Amén! ¡Bendito sea Dios! Tienen un ministerio de alabanza. Alaban continuamente. Ahí dice que no se callan nunca, que claman todo el tiempo. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! Y el que le guste una iglesia muerta, Dios no va a permitir que te molestes en entrar en el cielo. Y el que diga, no, me gusta mi iglesia porque todo es en silencio, te vas a quedar ahí en ese cementerio. Porque en el cielo, en cuanto entremos, vamos a oír los ángeles diciendo, ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria a Jehová! Si ángeles en el cielo tienen un ministerio de alabanza, clama a Dios para que te suelte la lengua. Clama a Dios para que reprenda al diablo que te quiere oprimir las quijadas. Y dile, Señor, suéltame las quijadas, suéltame esta lengua para gritar yo también, santo, aleluya y gloria a Dios. ¡Amén! ¡Bendito Jehová! ¡Alabanza a Dios! ¡Hay poder en Jesús! Escúchalo claro. La Biblia dice que Dios vive en la alabanza de su pueblo. Y esta palabra se tiene que cumplir aquí abajo en la tierra, pero se tiene que cumplir también en el cielo. Dios mismo no se puede salir de su palabra. Y si Él vive en la alabanza de su pueblo, los ángeles tienen que vivir alabando continuamente el nombre de Dios, porque ellos son pueblo de Dios también. Y en el cielo es así. Ahora, las iglesias en la tierra tiene que ser igual. Porque si las iglesias en la tierra son casa de Dios, tiene que haber alabanza continua al Dios que dicen que está en sus medios. ¡Amén! Por lo tanto, amigo querido, si tú eres miembro de la iglesia, llámese evangélica como se llama, donde no alaban a Dios, donde no les gusta la alabanza, donde si alguien se les hace un aleluya, los regañan. Mira, amiguito querido, sal corriendo de ese cementerio y refúgiate donde puedas alabar con libertad el nombre de Dios. Alaba a Dios con toda tu alma, aunque te voten. Bendito Jehová. Mi alma te alaba. La Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Eso está aquí. Eso está aquí. El que se modernice se muere. Porque solamente los que perseveren en esta palabra sobrevivirán a esta generación perversa y torcida que se mueve ahora por la tierra. Y si todo lo que respira alaba a Jehová, el que no le gusta alabar y el que tiene la boca trancada y no alaba es porque está muerto espiritualmente delante de Dios. Por lo tanto, si estás muerto, ¡resucítate ahora! ¡Que el poder resucitador de Dios está en nuestros medios! ¡Resucita! ¡Abre tu boca y alaba al Dios viviente! ¡Alábalo! ¡Todo lo que respire! ¡Alabe a Jehová! ¡Bendito sea Dios! ¡Alabanza sea Dios! La iglesia pentecostal, que en estos días postreros se modernice y se ponga muy silenciosa y muy moderna y muy sofisticada, va a saber lo que es el juicio de Jehová. Y el ministro de Dios que permita que su iglesia se ponga muy moderno y muy callado, va a saber lo que es la mano de Dios sobre él. Porque Jehová demanda labios que le ofrezcan sacrificio de alabanza. ¡Bendecido sea Dios! Es el tiempo del fin. Son los días postreros. Los que quieran ver esas maravillas en el cielo, afírmense en Cristo Jesús. Está a punto de descorrerse esa página de Apocalipsis 4 arriba en el libro de Dios. Están a punto los cristianos de ver sus pies y sentir su cuerpo levantarse de esta tierra hacia lo alto. Está a punto de abrirse esa puerta en el cielo que dará paso a la familia de Dios que va a reinar con él por la eternidad. Es el tiempo decisivo. Cada creyente afírmese, conságrese, llénese de fuego y espíritu. Apártese del mundo. Apártese del entretenimiento carnal. Llénese cada día más del amor y la misericordia de Dios. ¡Y prepárate! Que pronto volamos para el reino de los cielos. Predicaba en Puerto Rico una campaña en la plaza del pequeño pueblo de Florida. Cuando terminó el culto, uno de los pastores de una de las iglesias pentecostales que respaldaba la campaña me dijo: hay un hermano de mi iglesia recién convertido que tuvo una experiencia tan grande con Dios que yo creo que se la debe contar. Le dije: pues tráigalo. Y trajo a aquel joven. Y el joven me dijo: me convertí hace muy poco. Viví muchos años frente a la iglesia pentecostal allí en aquellas parcelas en Florida. Allí frente a la iglesia tenía mi taller de trabajo. Trabajaba continuamente, pero no me interesaba ni la iglesia, ni tampoco el Señor, ni ninguna de las cosas de Dios. Me dijo: pero hace algunas noches tuve una experiencia sobrenatural. Me dormí y de pronto creí ser despertado cuando Jesús estaba frente a mí parado. Y me miraba cara a cara y me dijo con voz de mando: levántate y sígueme. Y el hermano me dijo: me levanté corriendo. Y él se movió fuera de la casa. Y yo en aquella visión seguí detrás de él. Y llegamos afuera. Y se detuvo. Y me señaló con el dedo y me dijo: ¿qué ves? Y yo le dije: Señor, la iglesia, mira, está ahí al otro lado de la calle. Y el Señor me dijo: ¿y por qué no la habías visto antes? ¿Por qué hacía tantos años que vivías aquí y nunca la habías visto? Ahora la vienes a ver. ¡Aleluya! ¿A cuántos de los que están aquí les pasa eso? ¿Cuántos viven en la ciudad de Newark y nunca han visto la iglesia cristiana? ¿Cuántos viven en New York y nunca han visto la iglesia de Dios? ¿Cuántos viven, aleluya, en las ciudades cercanas y nunca han puesto los ojos en la casa de oración, en la casa donde Jehová, el Dios del cielo, se mueve por el Espíritu Santo? El hermano me decía, hermano, yo me sentía avergonzado. Bajé la cabeza. Pero el Señor me dijo, no, mira. Y cuando volví a mirar, algo como un lienzo blanco se descorría de los pies del Señor. Pasaba sobre la calle y llegaba a la misma puerta de la iglesia. Y el Señor me dijo, por ahí tienes que pasar. Y dentro de esa iglesia te quiero ver. Era la iglesia pentecostal de las parcelas en Florida, Puerto Rico. Y el hermano movía la cabeza afirmativamente. Y eso mismo le dice el Señor a toda persona que está aquí, que no es creyente, que no se ha convertido a Cristo. En la casa del Señor te quiere ver. No en una iglesia muerta, no en una iglesia mundana. En una iglesia donde el Espíritu Santo se manifieste. En una iglesia donde te llenes del fuego del cielo. ¡Amén! Y el hermano dice que él movía su cabeza en afirmación, pero el Señor le habló algo más. Le dijo, y te voy a advertir que no te preocupes tanto por tus hijos, porque ninguno de los dos que tienes le dará tiempo a casarse en esta tierra. Le dijo, y escucha esto otro, esa casa que estás construyendo, que tantos planes has hecho, si la haces de concreto o la haces de madera, para lo poco que falta, da lo mismo. ¡Alabanza, Jehová! Y se despidió de él. Pero antes de despedirse le dijo, lleve este mensaje a las iglesias. ¡Bendito sea Jehová! ¡El fin se acerca! ¡Los últimos días han llegado! ¡Pronto suena la trompeta! ¡Arrepiéntete! ¡En esta noche conviértete a Cristo! ¡Pronto será tarde para tu alma! ¡Esta es tu noche! ¡Jesús te llama! ¡Bendecido sea Dios! ¡Jesús le grita a tu corazón en esta noche! ¡Al vencedor! ¡Le haré sentarse conmigo en mi trono! ¡Así como yo vencí! ¡Y me senté con mi Padre en su trono! ¡El que tenga oído, oiga! Lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Ciertamente, Cristo vuelve pronto a la tierra y Dios está tocando a los corazones de toda la humanidad. Ahora es el momento de Dios para ti. Acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador y escapa por tu vida que pronto será tarde para los pueblos. Levanta tu mano, acepta al Señor. Quiero orar por ti. También voy a orar por los enfermos y Dios está ahí para sanar toda enfermedad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, mira los que aceptan a Cristo. Señor, perdona su más mínimo pecado. Entra en sus corazones. Ahora mismo, Padre, cambia sus vidas. Y Dios mío, los enfermos, clamo por ellos y ahora mismo, Padre, reclamo tu promesa de sanidad divina. Tú prometiste confirmar la palabra con señales y con milagros. Tú prometiste que la oración de fe sanaría al enfermo y tú lo levantarías. Y tú dijiste, Señor, que en tu nombre bendito echaríamos fuera demonios. Por eso ahora, Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Ahora mismo, tócalo, Señor. Haz nuevo los tejidos lastimados. Nuevo todo órgano en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra y para tu gloria, digo que ellos han sido sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Thank you.